Tenemos un episodio cortito, pero para contemplar varias enseñanzas de una fe en acción. Lo primero que dice el versículo 19 es al salir de la sinagoga. Porque la fe en acción está fuera de la iglesia, está al salir de la sinagoga. Dentro de la sinagoga está Dios, está su presencia, está su poder. Pero el tema es que fuera de la sinagoga, fuera del templo, fuera del arca de Noé, ahí está la peor de las luchas. Al salir de la sinagoga fueron a la casa de Andrés y Simón. Y fueron con Santiago y Juan. Fueron a visitarse entre hermanos. Pero no solo fueron a visitar a la casa de un hermano, sino que lo hicieron en equipo. Fueron, nos dice, con Jesús, Santiago y Juan. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿cuántas veces me junto con mis hermanos para ir a visitar a los otros hermanos? Porque esto lo digo como anciano, ¿no? Y lo digo también como tantas veces yo pensé que el que visitaba era el anciano, el pastor. Y yo creo que la fe en acción es que también nos visitemos entre nosotros, que estemos al tanto de los problemas que cada uno de nosotros tenemos, porque somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y la fe en acción no es solo orar pasivamente para que Dios te bendiga, sino es ir a la casa de aquel que lo necesite, ir a visitarlo. Otra enseñanza que nos da es que la suegra de Simón estaba en el versículo 30, estaba en cama con fiebre. Jesús lo sabía, pero fueron y le dijeron. Fueron y le dijeron, mirá, él está en esta situación de necesidad, ella en realidad, ¿no? La suegra de Pedro. Y le dijeron, sabemos que vos podés hacer algo. O sea que hay una labor también de esta fe en acción de intercesión. Por supuesto que Dios conoce los corazones, las mentes, conoce todo lo que está pasando. Pero lo que necesitamos es transformarnos de gloria en gloria y ver el poder que tiene Dios de transformar la enfermedad en sanidad. Delante de nuestros ojos, instantáneamente. Y entonces así vamos a conocer el verdadero poder que hay en Jesús y en Dios quien lo envió. Nosotros podemos interceder. ¿Por quién voy a interceder? ¿Por quién le voy a pedir? Le voy a pedir por mis amigos. Pero lo lindo es que Dios nos llama a pedir y a tener un servicio absolutamente por todos los que nos rodean. El versículo 31 nos dice que Jesús se acercó, Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Y al momento, al instante, se le quitó la fiebre y al instante también ella comenzó a servir. Porque aquel que es tocado, aquel que es transformado, no puede hacer otra cosa que servir a Jesús y también ir a buscar a aquellos que se perdieron, ir a interceder por aquellos que están necesitando de Jesús. ir a llevarles el remedio antes que sea tarde. En Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, nos habla de el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Y nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Conoces a Dios? ¿Lo amás a Dios? Entonces amémonos unos a otros. Interesémonos del problema. Yo sé que estamos en un vértigo de la ciudad tan grande en que no tengo tiempo para ocuparme de los problemas de los demás. Pero si volvemos ahí a Marcos, al capítulo 1, el versículo 32 nos dice que llegó la noche, después de todo un día de trabajo, luego que el sol se puso, le trajeron a Jesús todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. El versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándolos le dijeron: todos te buscan. Se había puesto el sol y todos los buscaban. Y ahora, levantándose muy de mañana, estaba por ir a orar y lo fueron a buscar y le decían: todos te buscan. Y qué hermoso lo que él contesta. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique allí también, porque para esto he venido. Me hace acordar a Lucas capítulo 4, cuando él empieza su ministerio, y dice el Espíritu, ¿no?, mencionando lo que dice Isaías, que el Espíritu de Dios estaba sobre él. El versículo 18 del capítulo 4 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Isaías 61, ¿no? Es lo que él decía. Contemplamos cómo actuó él. Estaba cansado a la noche, pero él se ocupó de los demás. Y a la mañana, aún estorbándole, ¿no?, en su propio culto matutino, cuando estaba prestándose para ir a orar, y lo buscaron, y qué claro que era el sentido de su misión, porque él para esto había venido. Entonces ahora nos detenemos un minuto. Vemos a Jesús sanando a la suegra de Pedro. Vemos cómo se compadece Dios. Y vemos cómo el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Cómo Dios mismo se compadece. Como dice el Salmos capítulo 40. El Salmos capítulo 40 dice paciente, versículo 1 en adelante, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Y acá menciona que Dios hace lo mismo con nosotros. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre, porque Dios es amor. Entonces ahora rápidamente vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, a un episodio que sin duda lo recordamos, pero vamos a volverlo rápidamente a resaltar la característica de carácter de un hijo de Dios. Porque orar por los amigos, visitar a los amigos, agasajar a los amigos, está bien, pero acá tenemos algo sorprendente que Dios reveló en su palabra para que nosotros reflexionemos. En el capítulo 6 de Segunda de Reyes, menciona a partir del versículo 8 que los sirios tenían guerra contra Israel y consultando con sus siervos, los siervos le decían, en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios le envió a decir al rey, mira, no pases por tal lugar porque los sirios van a estar ahí. Entonces el rey de Israel enviaba a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el versículo 11 dice que el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y les decía a los siervos, ustedes no me van a declarar ¿quién de los nuestros es el que le está diciendo al rey de Israel nuestros movimientos? Porque cada vez que voy, él lo sabe. Y entonces uno de los siervos le dijo, no, señor mío. El versículo 12, el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey todas las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y entonces el versículo 14 nos dice que el rey envió a gente de a caballo, carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército tenía sitiada a la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Estamos rodeados, estamos sin posibilidad de escapar. Y el versículo 17, Elías oró a Dios y le dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Fe en acción. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni esta es la ciudad, síganme que yo los voy a guiar al hombre que ustedes buscan. y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y ahora ese ejército, con todo ese poder, abrió sus ojos y miraron y descubrieron que estaban en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, le dijo a Eliseo: ¿Los mato, padre mío? Se entiende la situación. Al principio, Eliseo y su siervo estaban rodeados. Eliseo ora para que sean heridos de ceguera. Dios escucha esa oración. Entonces él los guía a todo ese ejército a Samaria y los introduce en la ciudad. En la ciudad de los enemigos. Y cuando están ahí en la ciudad, ciegos, ora para que abran los ojos. Y ellos abrieron los ojos. Si vos tuvieras a tus enemigos en tu mano, ¿qué harías? ¿Los matarías? ¿Qué fue lo que el rey les dijo? ¿No? Los matamos y chau, no tenemos más enemigos. Pero vamos al testimonio que dijo el versículo 22. Le dijo el profeta, le respondió: no los mate. ¿Y qué le dijo? Pon delante de ellos un banquete para que beban y vuelvan y coman y vuelvan a sus señores. Entonces, el versículo 23, se les preparó una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Es necesario que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios. Dios es misericordioso, es clemente, es piadoso. ¿Lo conocemos a Dios? ¿Qué le pedimos a Dios que haga con nuestros enemigos, con aquellos que no nos conocen? ¿Le decimos perdónalos porque no saben lo que hacen? Saben que nosotros tenemos el poder de la oración. Jesús nos dijo que todo lo que le pidamos en el libro de Juan, capítulo 14, nos dijo que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, Él lo haría para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nosotros hoy estamos en medio del mundo representándolo fuera de la sinagoga. Y Él quiere que nosotros reflejemos su gloria, su carácter, su amor, su bondad. Que esas características que Él tiene también nosotros las tengamos. Contemplándolo de gloria en gloria. Yo lo veía cuando entré a este templo a Gaby Chejei. Y le voy a decir un piropo, cada vez estás más parecido a tu papá. Cuando lo vi, y lo mismo me pasó, cada vez que más parecida a tu mamá. ¿Sí? Y a mí me dicen cada vez. La otra vez prediqué en una iglesia y donde también predicó mi papá y me decían, dice, me parecía que estaba predicando tu papá. Saben que nosotros tenemos que reflejar a nuestro Padre. Nosotros sin duda que el corazón humano dice, a mi enemigo lo voy a destruir. Como decían los discípulos, ¿no? ¿Querés que ore que caiga fuego del cielo sobre mis enemigos? Pero Dios es amor, y el que no ama no ha conocido a Dios. Y en esto reflejan su amor sus hijos, en que se aman unos a otros. Pero no dice amar al que te ama, sino amar a aquel que te rodea, a aquel que está al lado tuyo, a ese prójimo que está al lado, a ese que está dentro de tu casa y por ahí te hace la vida imposible, porque no comparte tu fe. Y entonces ahí es cuando nosotros reflejamos el amor verdadero, sin fingimiento, no ese amor que tiene una sonrisita para la foto, ese amor que es auténtico. Y entonces ahí sí tenemos realmente en nuestro corazón la alegría, el gozo de reflejar el amor de Dios. En Lucas capítulo 6, vamos a ver lo que Jesús mismo nos dijo, ¿no? El versículo 27. Pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Como quieras que los hombres hagan con vos, así también hacé con ellos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y el versículo 35 dice, amad pues a vuestros enemigos, y hagan bien y presten, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Vamos a buscar ya para terminar. Juan capítulo 17. ¿Qué dice? Y esta es la vida eterna, el versículo 3. Que te conozcan. Juan capítulo 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo he traído aquí un librito que realmente no me canso de leer porque, no sé, es como el libro que me habla al corazón. Y encontré aquí una cita, es del año 1965, ya está medio viejito, pobre, y es una meditación matinal que la escribió la profeta del Señor, Elena G. de White. Y acá tengo un párrafo que tiene que ver con esto que estamos meditando. La gloria de Dios es su carácter. Este carácter fue revelado por la vida de Cristo para que pudiera condenar al pecado con su propio ejemplo en la carne. Tomó sobre sí la semejanza de la carne de pecado. Constantemente contempló el carácter de Dios. Constantemente reveló ese carácter al mundo. Cristo desea que sus seguidores revelen en su vida ese mismo carácter. Esto lo escribió en Sign of the Times el 3 de septiembre de 1902. También nos dice, ante el mundo Dios nos está desarrollando como a testigos vivientes de lo que pueden llegar a ser los hombres y las mujeres por la gracia de Cristo. Se nos manda que nos esforcemos en procura de la perfección del carácter. Dice el Maestro Divino, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Nos martirizaría Cristo requiriéndonos una imposibilidad? Nunca, nunca. Es un honor el que nos confiere al instarnos a ser santos en la esfera de Él. Puede capacitarnos para lograrlo. Pues declara, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tenemos el privilegio de pedir ese poder ilimitado. La gloria de Dios es su carácter y Él quiere que nosotros, como sus hijos, reflejemos ese carácter. Ese carácter de amor, de compasión, de misericordia. Ese carácter de bondad. Lo que vamos a llevar nosotros al cielo es nuestro carácter. Y la reflexión que nos hace Jesús cuando en Juan capítulo 17, que ya lo estuvimos leyendo el versículo 3. En el versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Sin duda que hoy el propósito divino es entrar y hacer morada en nuestro corazón. El que me recibe a mí, dijo Jesús, recibe al que me envió. Y entraremos y haremos morada en él. La idea de que Jesús viva en nosotros, como dijo el apóstol, no viva yo, sino Cristo en mí, debe ser una realidad ahora. Este es un llamado de atención antes que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes de los cielos en gloria y majestad. Porque lo que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Debemos perfeccionarlo. Debemos con urgencia presentarnos delante de Dios para que Él nos transforme de gloria en gloria a la semejanza de Jesús. Para que así como Jesús, nosotros andemos haciendo bienes. Y también todos nos busquen como buscaban a Jesús. Jesús dijo que había señales para aquellos que lo seguían. En el libro de Marcos, en el capítulo 16, el versículo 16 nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay un poder ilimitado. Lo que Jesús vimos que hizo con la suegra de Pedro, también hoy nosotros lo podemos hacer, porque Él nos manda a que lo hagamos, a que reflejemos su amor, a que tengamos sensibilidad por aquel que sufre. Y sin duda esto será la fe en acción, porque Él cuando vuelva, Mateo 25, 21, nos dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Jesús viene pronto y ojalá reflejemos su carácter, su amor, y fuera de a nuestros enemigos, cuando los tengamos en la palma de nuestras manos, pretender su muerte, pretender su vida, porque Jesús vino a dar vida, vida eterna, vida en abundancia. No vino a traer dolor ni muerte. Eso lo hace Satanás. Nosotros también, como hijos de la luz, tenemos que ser portadores de luz, portadores de vida, y que resplandezca nuestro entorno por la gloria de Dios reflejada en nosotros. Amén. Sin duda, el Espíritu del Señor estuvo esta mañana con nosotros. Gracias, Benjamín, por un mensaje sencillo, claro, oportuno y para poner en práctica. Fe en acción. ¿Qué agregar? Creo que está todo dicho. Para reflexionar, creo que todos en esta mañana vamos a salir de la iglesia pensando en algunas cosas, sin duda. En lo que a mí respecta, me hizo pensar mucho en la visitación de los hermanos. de la iglesia. En lo que a Dios respecta, hay gran bendición cuando uno perdona a sus enemigos. Cuando uno tiene a su enemigo en la palma de la mano y es la oportunidad de, ¿qué hago? Lo mato. Cuando dejamos intervenir a Dios, cuando tenemos a nuestros enemigos en la mano, la situación es totalmente distinta y diferente. Es como dijo Benjamín, es como dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Gracias, Benja, porque el mensaje es profundo. El mensaje es para reflexionar cada uno de nosotros y pedir a Dios ayuda para corregir nuestras deficiencias y fallas de carácter, porque es lo único que vamos a llevar al cielo.